18 grados, una décima en la ciudad de Santa Rosa. 9 de la mañana, 21 minutos en todo el país. En todo un país que se está preparando para participar de la Asamblea Federal de Unidos por la Cultura. Ayer estuvimos anticipando un poco esto con Adriana Maggio, que en un ratito nada más va a estar charlando con hoy de gala. El estudio está acompañándonos y va a oficiar también, por supuesto, de entrevistador, periodista, cronista, Mario Figueroa, director de coro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por a toda la radio municipal por hacerse sensible de este reclamo de los trabajadores, las trabajadoras de la cultura, que venimos sosteniendo ya, una lucha que venimos sosteniendo a lo largo de todo este año, ¿no? Ojalá nos convocaran motivos mejores para reunirnos, pero bueno, lamentablemente este es, una vez más, volver a pelear por derechos que ya se habían conquistado y que es justamente los fondos específicos para los institutos y organismos de cultura a nivel nacional y que están absolutamente en riesgo por una reforma tributaria aprobada en el año 2017. Así que estamos movilizándonos desde todos los sectores, funcionarios, funcionarias, entes regionales, institutos, por supuesto, el INCA, el INET, el INAMU, la CONAVIP, las ONGs vinculadas al área de la cultura. Aquí en La Pampa estamos trabajando muy codo a codo y también todos los trabajadores y las trabajadoras de la cultura de manera independiente. Sebastián, vos habías estado un poco impulsando también el armado de este programa especial en este día de esta Marcha Federal de las Culturas y te gusta mucho la música y sabes mucho de música. Sí, no, bueno, Mario, ni hablar que con Mario nos une una amistad de también de por medio de esta cuestión cultural, por supuesto. Cuando él me... Sabíamos que había organizaciones que estaban juntándose en Ar de Pampa, los miércoles, creo, bueno. Entonces surgió la idea de Mario poder, bueno, poder visibilizar este conflicto desde la radio municipal, con lo cual me pareció una excelente idea, una excelente propuesta, y además la radio municipal también está para esta cuestión, estas cuestiones, me parece, generales, populares. Y le consulté, por supuesto, a nuestro director, no tuvo problema y automáticamente me dio el ok como para poder organizar una... Entonces con Mario ayer, justo ayer, hace menos de 24 horas, se nos ocurrió hacer una intervención en toda la programación de la radio, en todos los programas en vivo, como para tratar esta temática. Justo, además, se estaba tratando anoche el presupuesto, así que también tiene un poco que ver con esto. Como para hacer una introducción, acá leía de la página de argentina.gov.ar un artículo que dice que es la hora del Senado dar continuidad a los fondos para el financiamiento de la cultura. Para hacer un poco de retrospectiva, el 21 de diciembre de 2017, bajo el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri y en sintonía con su visión de la cultura y la educación, el Poder Ejecutivo impulsó y logró la sanción de la Ley 27.432, que mediante tres incisos del artículo 4 arrasó con un principal y fundamental, que es lo que se entiende como una política de Estado virtuosa, que es la asignación específica de fondos para la cultura que había sido sostenido desde el regreso de la democracia. Parece algo como banal, pero es algo muy importante. Uno, porque está acostumbrado a que la cultura esté permanentemente, cuando hay pandemia, cuando no hay pandemia, cuando la situación es buena, cuando la situación es mala, siempre tenemos refugios culturales a los cuales acudir. Imagínate si esto desaparece. O sea, es lo que mencionamos cotidianamente, ¿no? Uno se ha habituado tanto a que en las películas argentinas figure INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, como financiador, como sponsor del programa de esta película, lo toma como algo habitual. Y en realidad eso sucede gracias a que hay asignación de fondos específicos. Tal cual, sí, sí. Tal cual. Desfinanciamiento a la cultura encubierto. Lo mismo sucede con el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que se preocupa justamente por defender toda la música independiente, aquella que no está concebida o protegida o refugiada en la lógica del mercado. Bien, claro. que eso también es muy fundamental, potente, es fundamental. Sí, sí, sí. Porque hace a la identidad argentina. Lo mismo pasa con NT. La CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, dejaría de recibir los fondos. O sea, todas las bibliotecas populares del país dejarían de poder funcionar. O sea, y a su vez hay sin fin de puestos de trabajo, de trabajadores y que estarían corriendo peligro, que tal cual. Que están en riesgo, tal cual. Otro de los. Está incluido, no lo veo acá en el artículo que pone argentina.gov.ar, pero el FOMECA, los fondos para lo que tiene que ver con la comunicación comunitaria, también se definanciaría. Con lo cual es que hay un tercer sector dentro de lo que tiene que ver con la radiodifusión, que justamente es que el que hay que fomentar para poder empezar a torcer esa balanza que tienen los grandes medios y que te manejan la comunicación permanente, y también lo que está sucediendo también es parte de eso, me parece, ¿no? Tal cual. O sea, el tema no solo es el de financiamiento a la cultura, a los organismos de cultura, sino que se pone en riesgo la difusión y la protección de la identidad cultural argentina. Tal cual. Todo aquello que está fuera de la lógica del mercado, todo aquello que no venden las multinacionales disqueras, cinematográficas, etcétera, de los medios, todo aquello que no venden los grandes monopolios, está cuidado justamente por todos estos fondos específicos de cultura. Y eso es lo que estamos tratando de proteger también. Bien. Bueno, ahora en unos minutos ya vamos a comenzar con esta cuestión de esta intervención que vamos a darle este día a toda la programación de la radio municipal. De ahora hasta el último programa que sale a las 20 horas, estaremos tratando de incluir entrevistas relacionadas con todos estos organismos y estas cuestiones que tienen que ver con la cultura, el financiamiento y, si se quiere, poder apoyar y poder hacer un poco de presión, si se quiere, para que realmente sea tratado por los senadores. Trataremos también de, durante el día, ver si algunos senadores de la oposición o del oficialismo nos atienden como para poder dialogar y poder aclarar y saber más o menos, por lo menos, cuándo se trataría, porque tampoco eso está claro. Exacto. Esta ley Carro, que se llama así, que es esta extensión de esta extensión que se hizo esta extensión de los fondos, la asignación de los fondos específicos, justamente se logró, ya está aprobada. Claro, ya está aprobada. Hay una ley Carro presentada por el diputado Carro de la provincia de Córdoba, pasó por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, fue aprobada en diputados, pasó a la instancia de la Comisión de Senadores, falta su tratamiento en senadores. Entonces lo que necesitamos es que los representantes, las representantes de La Pampa, estén allí dando quórum para que se pueda tratar este proyecto. Bien. Bueno, comenzamos con la primera de las entrevistas que tenemos pautadas para este día. Estamos en comunicación telefónica con Adriana Liz Maggio, secretaria de Cultura de la provincia de La Pampa. Aquí estamos, Adriana, con Mario Figueroa y Sebastián Domínguez y Daniela González, por supuesto. Te saludamos desde Radio Municipal. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, escucho allí que están tratando el tema que nos ocupa y nos preocupa, y ahora ya es un tema urgente porque se acaban los plazos y en el Senado todavía no hay novedades respecto de, como decía muy bien allí Mario, del tratamiento y la aprobación de esta prórroga de financiamiento especial para las actividades de cultura de todo el país. Bien. Es decir, se transformó en una urgencia porque nosotros estamos trabajando y pidiendo y hablando del tema hace más de un año, pero los plazos de los legisladores no han sido los mismos, y bueno, nos encontramos ahora ya con una situación en donde no nos queda más que, y es penoso porque se trata de pelear por derechos que ya estaban ganados, en realidad. Sí. Es como el cangrejo, dos pasos para adelante y uno para atrás. Y nos vemos en la obligación de salir a la calle, de salir a la plaza, va a haber un acampe enfrente del Congreso, van a venir micros, van a ir hacia Buenos Aires, micros de todas las provincias, y la verdad que el sector de la cultura tendría que estar creando, trabajando, aportando a una convivencia mucho más feliz y más productiva en el país que reclamando, pero bueno, por eso es la urgencia y la necesidad de decirles a los legisladores específicamente, y si me permitís yo lo quiero decir con nombre y apellido, porque hay que hacer un punteo y pedirle en este caso a los pampeanos que son la oposición, al senador Kronenbergen, a la senadora Victoria Walla, que den su voto, que den quórum. El senador Bensusan ya manifestó su voto positivo, ya manifestó su compromiso, así que les pedimos en lo que respecta a la Pampa que voten por la soberanía cultural de todo el país. Bien. Adriana, buenos días. Mario Figueroa te habla. ¿Cómo estás? Hemos visto que todos los funcionarios y funcionarias de áreas provinciales de cultura, justamente de todo nuestro país, se han manifestado. Lo mismo ha hecho el ente provincial patagónico con sendos comunicados. ¿Puedes contarnos un poco cómo está el ambiente dentro de los representantes y las representantes de la cultura de distintas provincias y especialmente de la Patagonia? Sí, justamente tuvimos reuniones especiales, las autoridades que conformamos el ente patagónico de las seis provincias, y bueno, sabemos que la situación en la Patagonia, de la Pampa para abajo, empeora, digamos, ¿no? Hay una situación difícil para los artistas, así que todos están sumados a este reclamo. Nosotros nos manifestamos de manera conjunta, estamos planeando también participar como bloque, como ente patagónico en los distintos encuentros. Algunos compañeros, la gente de Chubut, van a estar presentes en la plaza de Chubut, de Neuquén. El compañero, el ministro de las Culturas de Neuquén, ya estuvo en una sesión del Senado acompañando a las autoridades del Ministerio y en representación del ente patagónico solicitando la prórroga de este artículo, de esta ley. Por eso hay una suma de acciones. También, Mario, vos sabés que es muy importante toda la acción que están desarrollando las bibliotecas populares, marchas, están visitando a los senadores cada uno en sus provincias para lograr que llegue. Nos quedan creo que dos sesiones y se pueda llegar antes de que ocurra lo que hemos denominado un apagón cultural que sucedería con la caída de este artículo. ¿Cuál sería, a grosso modo, Adriana, la incidencia de este apagón cultural en regiones como, por ejemplo, las más remotas de la Patagonia Argentina? ¿Cómo lo ves vos en tu trabajo como presidenta del ente cultural? Mirá, yo creo que de verdad es catastrófico, porque nosotros sabemos sabemos que el arte es una parte de la cultura, pero que toda la producción artística, en muchos casos, está subsidiada, y ni hablar lo que sucedió en pandemia. O sea, en la pandemia nuestros artistas pudieron sobrevivir gracias justamente a los fomentos y a los programas especiales que se hicieron desde los distintos organismos que conforman la institucionalidad cultural en Argentina. Esto es el INAMU, el Instituto Nacional de Música, el INCA, el Instituto de Cine, el Instituto de Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Y tiene que quedar claro que no es que estamos reclamando dinero para sostener, como se dice, la burocracia o a los empleados. No, porque estos son fondos que van al fomento de las producciones de los artistas de todo el país. Y también hay que decir que no es que se sacan impuestos, no sé, de a la gente para crear este fondo. Son impuestos legítimos que se cobran de la producción del cine, de la producción cultural, de las entradas del cine, de los servicios de un impuesto a los servicios de los medios de comunicación, en fin. Y además, otra cuestión que creo que es irrefutable, que es qué prioridad política tiene un país. Y para nosotros, para este modelo de política, la cultura y la educación son prioritarias. Perfectamente. Ahora, lo más, como bien decías al comienzo, estamos peleando por derechos que ya habían sido conquistados. Y lo más notable de todo esto es que de la misma producción artística y cultural de nuestro país sale la mayoría de ese dinero que utiliza el sector de la cultura, los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, que están representando casi un 2,6% en plena pandemia de Producto Bruto Interno, que estamos aportando al Producto Bruto Interno de nuestro país, más, casi más de lo que están aportando sectores como, por ejemplo, la hotelería o la gastronomía. Entonces, más allá de lo cualitativo, hablando de números duros, ¿no es cierto? Creo que la cultura ha ganado como producción su lugar, su espacio en la economía argentina. Absolutamente, absolutamente, y eso que decís es muy importante, porque a veces nosotros en nuestro sector, en el apasionamiento que nos produce la producción artística, nos quedamos con que la cultura nos hace bien al alma, con que la cultura, y no, la cultura nos hace bien al alma, pero también le hace bien al bolsillo de los argentinos y argentinas, porque justamente la industria cultural produce, como vos decías muy bien, un enorme aporte a la riqueza de este país, y ni hablar ahora lo que significa todo el impulso de las industrias del conocimiento, la tecnología, en fin, y eso tiene que ver justamente con el campo de producción del sector, de nuestro sector, ¿no? Bien, bueno, Adriana, te agradecemos mucho la atención de poder comunicarte en esta oportunidad nuevamente con nosotros para esta especie de intervención que queríamos hacer el día de hoy para tocar esta temática. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a no aflojar, que estaremos ahí todos juntos y juntas hasta que se entienda y bueno, en principio logremos esta prórroga en lo urgente y luego, y ya que se están debatiendo los presupuestos, que se entienda que lo que tiene que haber es un presupuesto legítimo y sustentable directamente en las áreas de cultura. Bien, perfecto. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Buen día.